Holanda Curiosa. Ámsterdam tiene un milagro de la hostia sagrada. En su caso, lo protagonizó un hombre que saltó a la fama por lo que hizo mientras agonizaba en su lecho de muerte. Mientras se retorcía de dolor, Isbrand Dom recibió la comunión y la vomitó en una vasija. Era el 12 de marzo de 1345 en Kalverstraat, en pleno centro de la ciudad. El párroco que lo atendió mandó que si esto sucedía se tirasen todos los restos al fuego. Y así se hizo. Dom se recuperó. A la mañana siguiente, una criada o la mujer del difunto, según las versiones, vio el fuego y descubrió que tras estar ardiendo durante toda la noche, la hostia flotaba intacta. La mujer, sin quemarse la mano, cogió la oblea, que estaba fría, la guardó en un pañuelo y la metió en un cofre. Se la dio al sacerdote, que la llevó a la iglesia vieja en pleno barrio rojo. Pero tras pasar la noche, la hostia volvió al cofre en Kalverstraat. El sacerdote la volvió a llevar a la iglesia, y así durante 3 días. El pan de Cristo volvió a aparecerse en la casa de Dom. Lo tomaron como un designio divino y el párroco organizó una procesión silenciosa hasta la iglesia vieja. El milagro saltó a la voz pública y las noticias del mismo se extendieron por todo el país, tanto que Ámsterdam se convirtió en un lugar de peregrinación. Los amsterdameses levantaron una capilla donde estaba la casa, pero no ha perdurado hasta nuestros días. Los protestantes la destruyeron, aunque, otra vez, la hostia volvió a quedar intacta. La oblea sagrada se llevó a la capilla del asilo de las Vieginas oculta al público, en el barrio de Spau, pero al día siguiente fue robada y nunca se recuperó. Para conmemorar el milagro de Ámsterdam se celebra en marzo la Stille Omgang, una procesión silenciosa que marcha desde la calle donde se produjo el milagro, sigue por Rocking y se mete en el barrio rojo hasta la iglesia vieja. Se hace en silencio porque las procesiones católicas fueron prohibidas tras la reforma protestante del siglo XVI.